Muchas gracias, amables oyentes, porque está con nosotros. Esto es un programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que en el Señor, bienvenidos a esta conversación. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Quisiera invitarlo para que usted, si tiene su Biblia, vaya a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 12, y va a encontrar lo que nosotros vamos a conversar en este momento. Es un caso bien interesante, Horacio, porque ha pasado bastante tiempo, por lo menos casi un año, en que ha cometido este error David. Pareciera que todo está tranquilo, que no hay problema. La verdad es que habría que decir las cosas como son. Hoy día, generalmente, al pecado se le llama error. Error. Pero claro, fue un pecado, y fue de los grandes. Y de los grandes. Bueno, grande considerándolo nosotros, porque la verdad es que para Dios todos los pecados son grandes. Una mentira blanca o piadosa que nosotros encontramos es insignificante. Es un pecado que merece la muerte también. Claro. Pero David estuvo un año tratando de que todo pasara inadvertido, no, y al parecer de cubrir todo, y pareciera que le resultó. Pareciera. Como para entender un poquito el libro de Samuel, el capítulo 12, uno tiene que decir, mira, Samuel, o sea, David ya estaba tranquilo y de improviso de entrar al profeta. Yo me imagino, Horacio, que él se puso un poco nervioso. Pero fíjate, no sé si se pondría nervioso, pero la verdad es que parece que tenían una relación bastante buena, claro, los dos. Y Samuel, perdón, el profeta Natán, quiero decir, el profeta Natán iba a pedirle ayuda. O sea, claro, llega Natán y le dice, mira, ¿sabes? Tengo un problemita. Un problemita, claro. A ver si tú me ayudas. Y yo creo que ahí, por eso digo que ahí cambió David, dijo, a ver, correcto, yo soy el rey, y que el profeta me venga a pedir ayuda, un consejo, extraordinario. Claro. ¿Y cuál fue el consejo? O sea, ¿cuál fue la ayuda que le vino a pedir Natán? Ahora, el texto puntualmente dice, Jehová envió a Natán a David. Dios parte con la solución, claro, del sí, problema. Interesante eso, mira, en lo bueno y en lo malo Dios siempre está presente. O sea, no nos abandona, no nos deja, porque quizás qué consecuencia había atraído al pueblo, a David, a su familia, aunque la trajo a consecuencia de su pecado. No, las consecuencias. Pero habría sido tuvieron. Más terrible, porque sin Dios, la verdad, esto mismo que le pasó a David habría sido terrible. Y él estaba condenado, él no tenía, la verdad que no había solución para su problema. Humanamente no había solución. Y si tú ves el texto, dice, le cuenta lo siguiente, la Natales, historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. David dice, interesante. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, lógicamente, si era rico. Claro, esa era sí, la parte, o sea, era cómo se desarrollaba la historia. Claro. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. No sé si tú has tenido a veces animalitos que son tu mascota, son muy queridos, claro, muy queridos, sí, muy, muy cercano a la familia. Que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Mira, en detalle, dice que él la había comprado, o sea, no tenía más posesión que esa ovejita, había hecho un sacrificio de comprarla, porque cuando tú tienes alguna ovejita y tienes varias, y una la dejas como parte de la, claro, de la mascota, bueno, esa vino de la familia, pero aquí no había, él partió con algo comprando. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. ¿Cuál es la reacción de David? Merece la muerte. No, yo estoy pensando que mientras contaba la historia, él empezó a cambiar de semblante, pero ¿cómo es posible que en mi reino, donde todas las cosas se dan para bien, esté pasando esto? Y él, claro, dice, vive Jehová, y el que tal hizo es digno de muerte. Súper linda la historia. Claro. Dio en el clavo. Y él, como rey, había dado un veredicto justo. Justo. Y más, claro, encima agrega, dice, debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hasta aquí, súper bien, David ha dado en el clavo, ha dado respuesta extraordinaria. Y Natán le responde, muy bien, David, ese tú eres ese hombre. Ese eres tú. Mira, yo he tratado de ponerme en el lugar de David. En las sandalias de David. Él miró hacia atrás. Yo pensé que nadie lo sabía. Pensé que estaba oculto, que ya había pasado. Y Dios en su misericordia viene y le dice al rey, mira, rey, ¿cómo puedes haber hecho esto? Le dice incluso, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de manos de Saúl. O sea, hace una historia, un resumen de cómo Dios lo había protegido y tú no tienes cuidado de algo que no te pertenece en primer lugar. Claro. Pasas a llevar a una persona que es tu siervo más cercano, el que te liga. ¿Cuántas esposas tenía él? Y cuánto, tú podrías haber elegido de todas las mujeres de Israel, no había ni un problema. ¿Por qué esa? Ahora, y de un hombre tan fiel, tan leal como había sido el esposo. No, si fue un pecado realmente grave, grave, grave y de muy profundo. Con premeditación y alevosía, claro. Como podríamos decir. Y entonces la solución que se da, él mismo la dio y lamentablemente ya que estamos hablando de vestimenta, aquí Natán lo desnudó. Claro. Realmente. Él había cubierto su pecado, parece que le había puesto ropaje a su pecado y pensaba que estaba bien oculto, pero Natán le sacó la ropa y lo dejó al descubierto, lo dejó desnudo. Él sintió que esto lo sabían todos y no, la verdad es que no le importaba tanto que lo hubiese sabido todo, sino que se dio cuenta que él había ofendido a Dios, que se había portado como no correspondía, que Dios había sido muy bueno con él y sin embargo él había reaccionado de esta manera y eso le dolió. Y gracias a Dios que le dolió. Porque él se arrepintió de corazón, lloró amargamente, lloró por haber pecado, no por la consecuencia que trajo el pecado, claro. Sino que lloró por haber pecado. Mira, esta es la gran diferencia que uno encuentra en algunos personajes de la Biblia y en David. David realmente se arrepintió de su pecado. Él tenía el poder incluso para haber hecho desaparecer al profeta y largarlo de allí. Él aceptó lo que estaba sucediendo. Incluso hay un detalle en el versículo 8, dice, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, mira, Dios iba dándole bendiciones, protección a David. ¿Recuerdas tú que cuando menciona la casa de Israel y de Judá, estas ya estaban en una tendencia a separarse, sí. Estaban un poquito lejos, pero yo te las di, tú tienes todo el reino, tienes todas las tribus son tuyas, tienes todas las mujeres que quieras, y te voy a dar mucho más todavía, muchas más bendiciones. Pero, a ver, me permite un poquito, yo creo que el Señor nunca le hubiese dicho, te di todas las mujeres, ¿eh? No, porque creo que las mujeres el Señor pensando, le ha dado una sola, así que sí, estoy pensando, no le ponga más porque si no hay muchos. Bueno, esa parte que, mía. Ah, bueno, la parte porque mía. Esa parte. No, pensando en el pecado ya, que cometió el claro clérigo, que pero sí. Pero ¿por qué elegiste eso cuando había tenías tantas opciones tú como rey? Para elegir. Incluso no, tú recuerdas que elegirla toda. Recuerdas tú que cuando se elegía un rey se buscaba entre las mejores en todo el reino. Incluso David, cuando él llega a la edad avanzada, le buscan una doncella que él nunca conoce, ni ella solo le servía para calentar los pies, pero o sea, una doncella virgen que nunca llegó tiene relación con ella. Nunca tiene relación con ella. Entonces, tenía todas esas opciones. Ahora, claro. Hay algo más que me parece interesante, porque el Señor, cuando declara el pecado que él comete, no solamente dice, eres tú esa persona que ha cometido este error, sino que le explica algunas cosas más. Y le hace una pregunta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y aquí viene lo puntual. A Urías heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, si lo entendió antes, ahora no tenía duda a qué se estaba refiriendo. Y lo lindo es que David comienza entonces a escribir algunos salmos, claro, que son respuestas justamente a esto. Especialmente el Salmo 51. 51. Y es interesante, David llora amargamente. Llora amargamente cuando se da cuenta, la verdad es que antes el pecado lo había cegado. La única preocupación que tenía era ocultarlo, nada más. Pero el pecado lo había cegado. Él parece que no había pensado en las consecuencias, no había pensado en lo grande de su falta. Él pensaba que, como dijimos ayer, el manto del poder lo había era suficiente grande como para ocultarlo y que nadie supiera. Pero Quiero mencionar un texto que mencionamos la semana pasada, y que es 2 de Corintios capítulo 7 verso 10. Dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate, la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos pecado, este trae consecuencias, y esa consecuencia trae tristeza, trae dolor. Claro, pero ese dolor, yo puedo sufrir ese dolor, pero continúo con ese dolor. Cuando en este caso Natán le dice a David lo que él había cometido, y esto produce una tristeza, una profunda tristeza, esa tristeza fue para salvación, porque él se arrepiente, pide perdón, claro, y recibe el perdón. Entonces, esta tristeza es para salvación, no tiene nada que arrepentirse por eso. Vino consecuencias, claro, pero a pesar de que vino consecuencias, David después no culpa a Dios por esto. Entonces, creo que en ese sentido, ¿sí? Un detalle interesante, porque David sufre la consecuencia de la pérdida de su hijo, y tú recuerdas que hay un problema, que él se va a vestir de ceniza, no comen. Ayuna, y los cielos lo están mirando y dicen: mira, ahora murió el hijo. Si le decimos que murió, y si antes él, que estaba enfermo, estaba así, ¿cómo se va a poner después? Y ahí hay una diferencia, porque David acata la voluntad de Dios, y dice, cuando le avisan, ¿qué sucede? Bueno, el hijo murió. Muy bien, dice. Él se saca el cilicio, se lava, se baña, come, va a comer, y ellos quedaron mirando. Sí. Él aceptó, sufrió, pero una vez que Dios hizo su parte para cambiarlo, para ponerlo en la línea nuevamente, él toma la posición de un hombre correcto, no sigue su duelo, pasó su duelo, pasó su problema, y ahora hacer la vida. Es una linda recomendación, David, es un ejemplo de muchas cosas. Bueno, gracias porque ha estado con nosotros. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Debemos recordar que el pecado trae consecuencias. Y hay algo que nunca deberíamos olvidar: las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo: sin mí nada podéis hacer. Nuestra preocupación debería ser siempre estar al lado de nuestro Señor y no separarnos de Él. Él nunca se separa de nosotros. Somos nosotros los que nos separamos de Él. No lo olvide. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.